Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Le ganamos al tiempo, ¿eh? Es cierto. Porque reciencito nomás, reciencito. ¿Cómo le va? Tenías un tiempito más, sí, pero imagínese, justo. En esta, ¿vio esos corredores de 100 metros que en los últimos 5 metros se dicen, no dan más, están buenos? No, en los últimos 5 metros, mejor todavía. Exacto. Y nosotros podíamos empezar a las 7 y 1, mostrando que en los últimos metros de esta carrera estamos... impecables. ¿Cómo le va, Mariana? Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día para todos. Una mañana que ya aflojó un poquito, ¿no? El tema de la temperatura, sí, en la Ciudad de Buenos Aires. Veo muchas caras de gente que se acostó tarde en esta mesa. No todos, pero hay algunos que sí. No es mi caso. No hablarás de mí. Pero van a decir que es por culpa de la radio. Exactamente. Por culpa de la fiesta de la radio. ¿Hubo fiesta ayer? ¿Usted estuvo? Estuvimos, de los que estamos acá, tres. Sí, estuvimos allá en el Conex. Bien. Hasta una hora prudente, ¿no? Va, imprudente, no. Prudente yo, otros no. Pero ahí estuvimos. Linda reunión, ¿eh? Linda reunión. Sí. Como qué ruido, ¿no? Cómo tocan esos tipos. Entran a darle al bombo. Ataque 77. ¿Le dan al bombo? La batería. Es una unidad básica. Son de la cosa. No se pierden. Empezaron, ¿a qué hora empezaron? Usted del Prado no pierde una oportunidad de hablar de Boca y de tocar el bombo. 21:30 empezó el bombo. Atacó 77. Después 78. Por ahí terminó así. Yo en la cabeza aún lo tengo. Cuando íbamos por ataque 136, ya. Más la copita de no sé cuánto. Pero fue muy muy lindo, muy lindo. Al que lo vieron tocando el bombo fue al Momo Venegas. Ah, sí. Que hizo un corte, lo que pasa es que el Senado lo mismo convirtió en ley el estatuto. El nuevo estatuto no es el estatuto del peón rural, porque está mal dicho. ¿Cómo se dice? Es un nuevo sistema de contratación de trabajadoras rurales. El estatuto del peón rural es un monumento, está ahí, es un bronce. Eso del año 44, eso no se toca, no se mancha. Esto es un nuevo sistema que deroga el sistema de impuesto en 1980 por Martínez de Hoz antes de irse. Pero ¿no tiraron el bronce Martínez de Hoz en su momento sobre ese estatuto? Bueno, lo que pasa es que justamente reivindicar al estatuto del peón rural muchísimos años después es establecer un nuevo sistema de contratación, pero no es que se restablece el estatuto del año 44. Entonces, por eso la ley no lleva el nombre de estatuto del peón rural. Pero bueno, es como los que andan por la calle Perón y dicen, no, estuve caminando por ahí por Cangrejo. Usted estuvo... A la hora de simplificar. Anuncio muy importante de la presidenta ayer, después vamos a tocar los temas más emotivos, pero lo que la presidenta trató ayer en un acto en Lomas de Zamora, en presencia de Diego Bossio, titular del ANSES, es altamente significativo. Le voy a decir la verdad, yo no sabía que algunas mutuales, que tienen sistemas de beneficio, que forman parte de un sistema que fue maltratado por precisamente otra ley de Martínez de Hoz del año 77, que es la ley de entidades financieras, que mancilló todo el sistema de banca popular y banca cooperativa. Bueno, que las mutuales le cobraban una tasa usuraria a los jubilados. Vamos a escuchar dos breves audios de la presidenta cuando hablaba de esto y quiero referirme brevemente a la importancia y algunas consideraciones prácticas para los jubilados sobre esto. Primer audio de la presidenta. Hemos dispuesto precisamente que la tasa de descuento que se reconozca para préstamos en la ANSES solo puede ser hasta 5 puntos más alta de lo que cobra el Banco Nación para el mismo tipo de créditos. Solo hasta el 5%. Hoy el costo financiero total, y cuando hablo de costo financiero total, estoy hablando de las cuotas también. Porque ¿qué pasa? No es solamente el préstamo. Para sacar el préstamo primero hay que asociarse a la caja de crédito, a la mutual o a la cooperativa. Ahí ya cobran una cuota y después te cobran el interés por el préstamo. El costo total financiero debe incluir también el costo de la cuota social. Bueno, a ver, ¿cuánto cobra el Banco Nación por un crédito de este tipo? Y uno, para sacarlo del Banco Nación, tiene que dar una serie de garantías. Es decir, uno va y dice, bueno, yo quiero un crédito. Bueno, usted tiene cuenta acá, tiene tal movimiento, tiene un departamento, tiene esto, tiene lo otro. Entonces le damos crédito. Si no cumple con esos requisitos, usted no obtiene un crédito personal. Sin embargo, hay que decir que hoy la banca comercial da, cuando se trata de objeto de consumo, da crédito, te lo tiran por la cabeza el crédito. Y a costos no tan altos, no tan altos. Usted va al banco X privado y le dicen, de acuerdo a sus movimientos, usted tiene la posibilidad de sacar a sola firma un crédito de tanto. ¿Por qué? Porque ellos saben su movimiento y tienen una idea de su patrimonio. ¿Cuánto cobra el Banco Nación por créditos de este tipo a personas que tienen un movimiento comercial que les da al banco garantías de cobranza? Porque ese es el tema. Pues bien, 22,93%. 22,93% anual. Supongamos que uno tiene que decir, bueno, ¿y en base a qué considera el Banco Nación esto? Bueno, por un lado, como son créditos en pesos, tiene que descontar lo que es la inflación, porque es la depreciación de la moneda, de lo que le cuesta al Banco Nación el crédito, que toma crédito mayorista. El Banco Nación puede tener fondos propios, pero también cuenta el costo mayorista de ese crédito. Entonces, tiene que contabilizar sus gastos administrativos, su expectativa de ganancia, la inflación previsible, no solamente la que del año pasado, sino la que prevé para este año, y el costo mayorista. Todo esto hace que para una cosa así el Banco Nación cobre 22,93%. ¿Qué es lo que podría? Yo ahora me voy a poner en banquero. ¿Qué es lo que podría? Pero en banquero mal bicho, Mal bicho. Banquero punto. Sí, mejorando. Claro, en banquero. Sí, disculpe. Me pongo en banquero. ¿Qué es lo que puede justificar que una mutual diga, no, yo no puedo cobrar solamente el 5%? ¿Por qué? Y primero, porque el jubileo que le voy a dar se asoció, pero no me da garantías. Primer tema. No me da garantías porque no es propietario, es inquilino, tiene una cuota, cobra una jubilación baja, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el otro motivo por el cual puedo decir, le voy a cobrar caro? El mismo de las prepagas. Y es un hombre mayor, es una mujer muy mayor. Si se me va, si doña fulanita se me va, y yo tengo que tener una cuota de cobrabilidad patatín patatero. Bueno, entonces, de eso, ¿a cuánto lo llevan, según contó la presidenta? A una cifra que es del, en algunos casos llega al 160%. Es decir, el seguro de vida. Que uno saca 2.000 pesos, 2.000 pesos a 3 años, perdón, a 30 cuotas, que son 2 años y medio, y tiene que pagar cuotas de 213 pesos. ¿A cuánto tendría que llevar ahora, por este decreto, le digo el número, anótelo si usted es jubilado o jubilada, resolución 336/09 de la ANSES, Esto es resolución de la ANSES, está respaldado por un decreto presidencial. ¿A cuánto va a llevar la cuota mensual? A 89,27. Es decir, que en algunos casos, digamos, el exceso de 213, ¿a cuánto lo llevar? A 89,27. Es decir, que a usted le va a costar menos de la mitad. Vamos a escuchar el otro tramo de la presidenta, porque es muy importante lo que va a decir ahora la presidenta. Como las mutuales pueden tener riesgos, va a haber un fondeo. Para todo sistema de préstamo tiene que haber un fondeo. Es decir, ¿cómo se calza un crédito? ¿Sobre qué dinero se calza un crédito? Bueno, acá explica la presidenta, que sabe de números, de finanzas, pero sobre todo sabe de sensibilidad social, explica cómo se fondea esto. he dispuesto agregar entre uno de los objetivos fijados por la ANSES para utilizar su fondo de garantía, el que por lo menos hasta un 20% de ese fondo de garantía pueda ser destinado exclusivamente a créditos para todos los jubilados y pensionados de la República Argentina, con la modalidad y con los instrumentos que acordemos con la ANSES. Bueno, esta medida, Hugo, es simplemente extraordinaria. En sesiones extraordinarias, el Ejecutivo le puso la frutilla al postre a las 12 leyes. Yo no soy especialista en esto, pero ahora voy a consultar un súper especialista que lo conozco de cuando cursé alguna materia en ciencias económicas. Le voy a decir, es extraordinario por dos motivos. El primero, porque sale a resolver un problema que es de urgencia. Es como cuando hay un pibe en una comisaría. No, nunca más un pibe en una comisaría. Entonces, nunca más un jubilado al que el sistema financiero lo pase por encima. Tratándose de una medida tomada después del 19 y el 20 de diciembre a 10 años, yo la verdad que decía, está en falta la presidenta con el 19 y el 20 de diciembre. Bueno, ayer me tapó la boca. Me pareció extraordinario porque es la manera en la cual resuelve un problema social real. Y el segundo, que lo voy a decir mientras me escucha uno que sabe mucho de esto, el segundo es que esta es una medida que puede servir para replicarse en otras necesidades si se logra un fondeo con créditos que puedan encajar. ¿A qué me refiero? Uno de los graves problemas que dejó a la descubierta el 19 y el 20 de diciembre es que la distorsión del sistema financiero argentino es que no hay crédito a largo plazo. Se cambió la cultura del crédito a largo plazo por la cultura del consumismo, la especulación y la timba. Lo que nosotros tenemos que lograr es lo que tienen los brasileros desde hace muchísimos años, es un Banco Nacional de Desarrollo. Esto es un cambio cultural. Es como que a usted le digan mañana, en vez de viajar en subte, va a viajar en triciclo. No, pero es que, bueno, mire, le va a costar, su hijo va a aprender a viajar en triciclo. Horacio Robelli, muy buenos días, ¿cómo le va? Un buen día, Eduardo, a vos y a toda la radio, y gracias por la presentación. Horacio, estaba yo diciendo que acá hay un tema cultural. Ayer Aníbal Fernández, que es contador, lo miraba a Boudou, se reía y decía, la economía es algo demasiado serio para dejarlo en manos de economistas, lo dice un contador. Pero es verdad también. Es absolutamente verdad. Digo, cuando un economista o un contador pueden pensar con sensibilidad social y visión política, se potencian el saber técnico, la sensibilidad y la comprensión de cómo debe ordenarse la institución. Pero seguro, Eduardo, nosotros dos estudiamos economía juntos. Usted estudió en serio, yo di una No, bueno, pero a vos te impidieron. Pues, a vos te impidieron seguir, pero digamos... Puse mucho de mi propia voluntad. Bueno, pero digamos... Otro día charlamos de eso con gusto. Sabemos que las dos cosas están relacionadas. O sea, la economía es economía política, es una economía de la sociedad. Entonces, no es solamente un saber técnico, no es sacar una derivada, sino... es ver las relaciones de fuerza, cuál es la situación política como para hacer este avance que está haciendo ahora la presidenta con este decreto que obliga a todas las mutuales, cooperativas y mil formas que tienen para prestarle a los jubilados de que no superen la tasa de interés más de un 5% de lo que cobra el Banco Nación. Bueno, esa medida, ese decreto, y al imponer ese decreto, bueno, está forzando una situación que no se estaba dando, de hecho, en la sociedad, por relación de fuerza dispar entre lo que tienen el dinero y lo que lo necesitan para poder llegar a fin de mes o para poder comprar algún bien o para cubrir alguna deuda. Horacio, yo decía recién, creo que vos estabas en línea escuchando, que esto tiene de interesante pensar que se puede replicar para otras necesidades. Estoy pensando para las pymes, estoy pensando para la vivienda, es decir, nosotros tenemos en la historia... el Banco de Industria que había creado Perón, que después se llamó Banco de Desarrollo en la época del desarrollismo, y tenemos la historia de la Caja de Ahorro y del Banco Hipotecario que nos hacía pensar a los argentinos. Es más, la Caja de Ahorro desde chiquitito uno ya se educaba en la escuela pública con la idea de la inversión y el crédito a largo plazo. Seguro, pero también es cierto que como lo dijiste vos, la dictadura militar, toda la política de valorización financiera. Lo que hicieron fue destruir la moneda argentina. Fíjate que la convertibilidad fue una ficción, porque esto del uno a uno, el dinero nuestro era una representación del dólar, varía en tanto y cuanto tuvieron la base monetaria de un peso que respaldara, que un dólar respaldara un peso. O sea, que era nada más que un vale de representación del dólar. O sea, se destruyó la moneda. La gente en la Argentina ahorra en dólares y solamente tiene pesos como capital de trabajo para hacer un pago inmediato, etcétera. Pero cuando ahorra, lo demostraron todos estos años, ahorran en dólares. Entonces, tenemos esta digamos, dicotomía. Tomamos el peso como moneda de cambio y al dólar como moneda de ahorro. Y una moneda tiene que tener las dos funciones a la vez. Mientras esto no pase, es muy difícil poder generar un mercado de ahorro, porque todo va a estar rondando los 30 días. Y para el sistema financiero es imposible calzar un depósito en 30 días para un préstamo, como estás diciendo vos, a 5 o 10 años. Independientemente de la tasa, digamos, acá hay un desfase entre el descalce, entre el sistema de ahorro que tenemos y el sistema de crédito que necesitamos. Creo que es bastante claro, creo que lo estás explicando con mucha claridad. Horacio, ahora yo te pregunto, ya con tu mirada política, vos pasaste de trabajar hasta ahora en el equipo económico con Vudú y con Feletti a el lugar donde trabajaste durante tantísimos años, que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Exacto. Te pregunto, ¿cómo puede ser que una mutual que está asociada a un ámbito público como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, esas mutuales que en general están protegidas por políticas públicas, puedan cobrar créditos usurarios a los jubilados? Es decir, ¿qué tortuga y a quién o a quiénes se nos escapa esa tortuga? Y por la ley 21.526, es la ley impuesta por la dictadura militar, la reforma financiera de 1977, tiene como corolario la ley 21.526, que permite la libertad contractual entre el tomador de crédito y el banco. Esto es como meter en el gallinero al zorro y a las gallinas y decirle a los dos que se porten bien. Me estás poniendo un hierro caliente. O sea que la tortuga se nos escapa porque tenemos que modificar la ley de entidades financieras, como dice Carlos Heller. Eso seguro. Digamos, recién ahora el gobierno tiene mayoría, recién ahora, desde el 10 de diciembre, tiene mayoría en ambas cámaras, como lo está haciendo valer. Fíjate que también, como decís vos, es una relación política. Hay que ver la relación de fuerza, hay que ver cuál es la relación de la sociedad. Tomamos el total de crédito en el sistema financiero argentino, es solamente un 14% del Producto Bruto. O sea, el total del crédito... ¿En Brasil cuánto es? 70%. Uh-huh. En Estados Unidos 110%. En Chile 80%. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos lo que se llama en economía un bajo nivel de monetización, fruto de lo que estamos diciendo, que no tenemos moneda. La moneda nuestra es una moneda de cuenta, pero no es una moneda de ahorro. Entonces, como no es moneda de ahorro, no genera base para generar crédito, etcétera, etcétera. Esto hay que cambiarlo, son muchas cosas, no solamente cambiar la ley, pero lo que permite que estos usureros cobren la tasa entre que quieren y la libertad que le da la ley 21.526, que no fue modificada desde la dictadura militar hasta acá. Este gobierno, ahora con mayoría parlamentaria, y máxime que está Carlos Heller como presidente de la Comisión de Finanzas en Diputado, está en condiciones ahora sí de imponer una nueva ley de entidades financieras que por lo menos ponga fin a esa libertad que tienen los bancos y las demás entidades financieras de cobrar la tasa entre que quiera. Y esto, como decía Bimbos, es un buen paso porque ata la demanda de crédito con o el beneficiario con el crédito. Esto que se está haciendo con los jubilados hay que extenderlo al resto de las producciones y obligarle a que tenga una referencia de tasa y no que te cobren lo que quieren. Es decir, que cuando se produzca este cambio van a saltar una serie de ratas, una serie de buitres, que cobran tasas usurarias, que viajan, después van a Uruguay. Se están comprando en Uruguay todo con dólares. Ya no es solamente, esto acá está Adrián Corol, que es nuestro lobista del Uruguay, ya no es solamente Punta del Este, se están comprando todo, escapando con los dólares. El Uruguay están comprando todo. Y seguro, y Eduardo, escúchame, el caso más claro es el de la tarjeta de crédito. Fíjate, cuando uno se financia con una tarjeta de crédito, las tasas son usurarias. Si vos tenés que los depósitos en promedio, porque hubo algunos picos, pero digamos en promedio, en todo el año los depósitos crecieron, la tasa interés de depósitos mensuales no fueron más del 9% anual, 9% anual es lo que le pagan los depósitos. ¿Cómo puede ser que en una tarjeta de crédito te cobre una tasa del 35% cuando te financias con la tarjeta? Entonces, este spread, esta dispersión que tiene entre la tasa pasiva, que es la que le pagan a los depositantes, y la activa, que es lo que le cobran al tomador de crédito, esto es pura usura, no tiene ningún tipo de límite. Y bueno, esto es lo que hay que modificar. Clarísimo. Vamos a cambiar a un tema del cual usted es, no especialista, recontra super especialista, presupuesto. Le voy a proponer primero que lo escuchemos a Aníbal Fernández, que ayer, al frente ahora de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, fue una figura importante en esto que el Senado convirtió en ley, y usted después me explica de qué nos sirve tener un presupuesto ordenado para 2012, y usted que estuvo en economía durante 2011 me va a decir qué desórdenes produce no tener una ley de presupuesto, ¿puede ser? Por supuesto, y muchas gracias. Escuchamos primero a Aníbal Fernández. La crisis internacional, con el impacto en los Estados Unidos y en Europa, presenta un contexto global de volatilidad e incertidumbre. Es imperioso comprender esta situación para adoptar medidas preventivas que permitan minimizar los efectos negativos de la crisis, porque van a llegar inevitablemente. No está en discusión la fortaleza del sistema argentino. Las finanzas públicas proyectan una situación superavitaria. La balanza de pagos del país confirma un intercambio positivo con el resto del mundo. Pero la incertidumbre y la volatilidad de la crisis recomiendan solicitar al Congreso prorrogar el estado de emergencia. Muy bien, Aníbal Fernández, que también tiene claridad, ¿eh? No es patrimonio suyo solamente. No, muchas gracias, Gordo. Uno es un simple alumno, muy bien, Aníbal Fernández estuvo muy bien. Digamos, el presupuesto es el plan anual de gobierno. Vos tenés que tener ciertos vectores que tienen que quedar claro a la población, y tiene que quedar claro también a los funcionarios, a los que lo ejecutan, de lo que es lo que se quiere hacer. Por ejemplo, ya que me das esta oportunidad, en el 2011 el problema más grande lo tuvimos los trabajadores, porque el presupuesto es la autorización que te da el Congreso de la Nación. Cuando entres esa autorización, cada medida que tomaba era un expediente, cada medida, cada gasto que tenías que hacer, primeramente tenían que haber dos funcionarios de línea que te tenían que firmar, porque no solamente tenías que firmar el político, se supone que tiene que poner la firma sí o sí, sino que tienen que supervisarse por dos funcionario de línea, había que buscar dos funcionarios de línea, dos de planta permanente, con escalafones, la estructura administrativa, etcétera, que dieran fe lo que vos estabas diciendo, estabas dándote fe a vos mismo porque no es dinero tuyo, sino que es dinero público. En cambio, cuando tenés una ley, la autorización del Congreso, vos ya estás fijado que vas a hacer tal cosa y se hizo. En el año 2011, sin embargo, pese a todas esas limitaciones, se cumplió con lo que era el proyecto y que nunca fue ley, que era, por ejemplo, elevar a 83 metros la cota de Yacyretá, iniciar Atucha 2, extender por 15 años de vida el embalse Río Tercero, etcétera, etcétera. O sea, todas las obras que se habían propuesto. Eso es genuinamente inversión pública en términos económicos, además de todo lo que significó la inversión social. Seguro, yo tomo el ejemplo de la inversión pública. Todos estos fueron expedientes. O sea, cada una de estas medidas que con el presupuesto no tenía que haber dado el derrotero, hizo mucho más burocrático, mucho más pesado el manejo del Estado, porque te necesitaba firma de todo, y sabés que sacar una firma en el Estado no es tan fácil, y tenía supervisión de todo, porque vos gastabas y tenés que autorizarte vos mismo. Te interrumpo un segundo, Horacio, porque cuando uno piensa que era el Grupo A, era dejar a Mercedes Marcó del Pono en una situación donde en el Banco Central no tuviera la autoridad que le consagra el hecho de tener la autorización de la Comisión de Acuerdos del Senado. Dejar al Ministerio de Economía en una situación de fragilidad al no poder hacer las cosas, como vos decías, de acuerdo a una ley. Y esto, tratar de que a nivel internacional hubiera la sensación de fragilidad para que la credibilidad sobre la Argentina y la nota que le ponen las instituciones financieras a la Argentina bajara, de modo tal que todo esto influyera sobre la soberanía argentina en contra. Totalmente de acuerdo con lo que decís, este fue el objetivo. El objetivo era impedir el libre desenvolvimiento del gobierno. Vos, digamos, la ciudadanía vota y vos tenés necesidad de no ponerle trabas al gobierno. Y lo que se buscó, tanto desde el punto de vista presupuestario como desde el punto de vista de la administración del Banco Central, fue impedir que el gobierno ejercitara el poder de gobierno. Buen día, Horacio. Horacio es mi nombre también. Te quiero consultar esto. Si nosotros en este momento tenemos una dificultad con la moneda, es un objetivo estratégico volver a ahorrar en nuestro peso, ¿verdad? Te seguí bien. Bueno, mientras adherimos votando cuatro manos ese objetivo estratégico. O el tipo que ahora está en relación de dependencia y cobra su aguinaldo y dice, bueno, me sobró 500 pesos y los quiero ahorrar. ¿Qué hace? ¿Los va a tener que poner en consumo en la pizzería? Es que en realidad así funcionó el modelo. Digamos, vos tenés cuatro precios en economía. El precio de todos los bienes y servicios, la comida, la ropa, un televisor, una cámara fotográfica, un celular. El precio de los salarios, el precio del tipo de cambio, que para nosotros es el dólar, y el precio de la tasa de interés. Este gobierno, este que asumió el 25 de mayo del año 2003, siempre tuvo claro tratar de controlar los precios como pudo. Lo que da el precio, que los salarios sean igual o superior. No sé cuánto fue el crecimiento de los precios de todos estos años, o del año 2011, pero sí te puedo decir cuánto fue, porque hay convenciones libres de trabajo, el aumento salarial fue de un 27% en el año 2011 promedio, algunos gremios más, unos gremios menos, pero el promedio fue un incremento del 27%. En cambio, la tasa en tres, como decíamos recién, en promedio del año 9%, y el dólar 8%, empezó a 3 pesos con 98 el 2 de enero de este año, y termina a 4,31 a fin de año. Y el promedio de todo el año dio 4 pesos con 25, como se había puesto en el proyecto de ley de presupuesto, que finalmente no fue. Entonces, en esos cuatro precios, el gobierno siempre priorizó que en la Argentina sea mejor ahorrar en salario que ahorrar en pesos o ahorrar en tipo de cambio. Por supuesto, esto va en desmedro de lo que estamos diciendo de que tenés que crear una moneda, pero primero lo que había que crear era un mercado, crear un amplio poder de consumo, porque el crecimiento nuestro se debió básicamente a nosotros mismos. Nosotros tenemos un producto bruto de 400.000 millones de dólares y exportamos por 80.000 millones de dólares. Quiere decir que el 80% de lo que producimos va al mercado interno. De ahí la importancia de activar permanentemente el consumo. Y aparte, como cuando estudiamos con Eduardo, él se va a acordar una frase de David Ricardo, que David Ricardo dice, mercadería que no se vende, ganancia que no se reproduce. Los empresarios ganan porque tienen mercado. Si vos le llenás el mercado, entonces los empresarios invierten y venden. Vos le podés tener las mejores condiciones crediticias, las mejores condiciones de plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tienen mercado, no venden. Y estamos tan atrás, estamos tan en el infierno, tan en menos 10, que hubo que reconstituir primero el mercado. Y ahora que está reconstituido el mercado, que está fortalecido, que nos va a permitir soportar mejor la crisis, es que vos podés recién de ahí hacer política de constitución de la moneda, constitución del ahorro, etcétera, etcétera. Horacio, nos quedan dos minutitos y tengo dos preguntas. Una, en el presupuesto de este año está ahora autorizado el hecho de que con las reservas del Banco Central, con reservas extraordinarias del Banco Central, se puede pagar los compromisos externos. Perfecto, sí, otro fondo, y está bien, porque fíjate que otra bomba de tiempo que nos dejaron fue que los vencimientos los teníamos todos estos años, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y después esa meseta, o sea, nosotros pasamos a ser uno de los países menos endeudados de la tierra, o sea que la deuda sobre el producto bruto es un 45%, de lo cual la mitad es intrasector público. Sí. Bueno, en esta política que estamos haciendo, de tratar de ir disminuyendo la deuda, se utilizan todos los recursos estatales, e inclusive las reservas excedentes del Banco Central. ¿Para qué queremos tener reservas excedentes nosotros si el Estado tiene deuda? Entonces, que el Banco Central le presta al Estado, y es solamente para financiar el ahorro, porque cuando vos salís de este abultamiento de vencimiento de capital que tenemos hasta 2014, después ya tenés otras relaciones de fuerza, otra situación de solvencia fiscal, etcétera, etcétera, y entre mientras tenés que recurrir al Banco Central. Horacio, no nos queda más tiempo, pero yo te voy a proponer que el martes de la semana que viene, para que cerremos el año, hablemos de un tema que hoy está inevitablemente en la agenda de cualquiera, y no hay que ser un especialista para darse cuenta que la situación de recesión que empieza a vivirse en Estados Unidos y en Europa repercute en todos lados, llevó al Mercosur a pensar en aranceles y también nos hace pensar que el crecimiento económico del 2012 va a estar también sometido a los vaivenes mundiales, los precios internacionales, la cantidad de saldo exportable, las importaciones, todo esto va a depender de un nuevo contexto internacional. ¿Podemos hablar el martes de la semana que viene? ¿Te podemos levantar pero 7:30 del martes de la semana que viene? Para mí siempre es un gusto hablar con vos, pero déjame que te diga lo siguiente. Nosotros en el 2009 no sentimos tanto la crisis porque seguimos haciendo la vida de siempre. Vos le seguiste mandando a los chicos a la escuela, seguiste comprando el diario, fuiste a tomar el café al bar de la esquina. Mientras nosotros tengamos la misma conducta de consumo, vamos a soportar la crisis porque el 80% de lo que producimos va al mercado interno. Gracias, Horacito. Gracias a vos. Fuerte abrazo. Horacio Robelli, economista, acaba de publicar un libro sobre Grispun. Él tiene una admiración extraordinaria por Grispun. Trabajó con Grispun. Grispun, cuando viajó con Alfonsín y tuvieron una reunión por el tema de la deuda, en un momento Alfonsín le dice, bueno, ¿y cuánto debemos? Entonces Grispun, en un gesto que muestra cómo era, sacó un papelito del bolsillo como como una servilleta de confitería. Sí. Y dijo, mire, de acuerdo a mis cálculos, presidente, le debemos a esta gente tanto. Saltaron los del Fondo Monetario, pero 30 metros, y dijeron, no, nos deben tanto. No, todo eso es deuda ilegítima, le dijo. Y dijo, no, presidente, eso no se los debemos. Bueno, duró poco. Bernardo el Bueno era. Extraordinario. Las 7 de la mañana, 31 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Tenemos Facebook o Twitter. Ahora vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo cubierto. El Senado debatirá la ley para declarar de interés público a la producción y distribución del papel prensa. El proyecto recibió la media sanción en diputados. La Cámara Alta también avanzará en la norma para controlar la venta de tierras a extranjeros. En las últimas horas, los legisladores sancionaron el presupuesto 2012 y las iniciativas que penalizan el lavado de activos para el financiamiento del terrorismo. El jefe de la Armada pidió su pase a retiro. Jorge Godoy tomó esta decisión tras ser procesado en una causa por espionaje ilegal a políticos, integrantes de organismos de derechos humanos y dirigentes sociales. En su lugar fue designado el vicealmirante Carlos Alberto Paz. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día para vos, Mariana. Atención, automovilistas, espera otro día de protestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las 9 y las 14, una protesta en reclamo de un fallo judicial provoca trastornos en la circulación frente a tribunales de la calle Libertad al 700. A partir de 9:30, atención, tiene previsto ATE un corte en la Avenida General Paz y Constituyentes a las 12 en Perú e Hipólito Yrigoyen y luego para concluir en el Ministerio de Economía. Además, alrededor del mediodía, el movimiento Barrios de Pie se movilizará a distintos supermercados de la provincia de Buenos Aires en reclamo de una Navidad digna. Autopista Panamericana, una colisión. Atención, de un auto y una moto, altura Puente Bancalar y sentido a Capital, hay un carril interrumpido del oeste y Richieri con una marcha que se intensifica minuto a minuto hacia la General Paz sin reporte de bloqueos o accidentes. Autopista Buenos Aires-La Plata, cargada a partir de Ramal Gutiérrez y ya con los primeros retrasos en la bajada de Ingeniero Huergo para acceder al Bajo Porteño. Siguen ustedes, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 7 de la mañana, 34 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este. O al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Las Nacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín y quiero mandar un saludo y mi deseo para el 2012 es que todos podamos cumplir un poco de nuestros sueños y tratar de ser mejores personas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. Estaba. Vuelvo al discurso de la presidenta y hablábamos fuera de aire con Adrián. Te puede involucrar, Adri, ¿no? Sí, absolutamente. Ya te involucre. Que nos pareció extraordinario, nos pareció uno de los discursos más extraordinarios, conmovedores y precisos. Si hubiera que ponerle un subtítulo vulgar, la presidenta no lo es, yo sí, diría en letras grandes, se acabó la joda, muchachos. Se acabó la joda, eso estaba diciendo la presidenta. Y después, el patetismo de que adentro del Congreso, por 68 votos contra uno, se sancionaba este, que no hay que llamar estatuto del peón rural, sino como Edu... Es un nuevo sistema de contratación de los trabajadores rurales. El patetismo de la soledad del mono, del Momo Venegas ahí con tres o cuatro gritando, estos no son peronistas, son hijos de P, ¿sí? Sonaba... desajustado, brutal, chirriaba y hasta daba miedo. Y hasta daba miedo, sí. Y después me quedé enganchado con la discusión que tuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles la actriz nacida en Cuba y criada en Venezuela, María Conchita Alonso. Si está escuchando Mirta Gerán, que no decía monólogo de la vagina, sino de la vajilla, diría María Vajillita Alonso. Bueno, María Vajillita Alonso, para vos, Mirta, que nos escuchás. Y la tenés ahí, porque canta también, sí, la canta. Tipa. Y le cantó a las 40 a John Penn. Se había empezado en Colors, una película que filmaron en el 88 dirigida por Dennis Hopper. ¿Y qué pasa? Estaba en el aeropuerto, ya estaba con su madre anciana y estaba nerviosa la madre. María Vajillita, ahí está cantando. Y la madre estaba nerviosa porque la maleta no salía. Pero dame que te cante encima, María Vajillita. Pero cuando el señor que se llevaba a su silla de ruedas le puso de ejemplo a John Penn, que estaba en el aeropuerto, tranquilo, no había que preocuparse, pensé que Dios me lo había puesto ahí, dijo María Vajillita. O sea que la tipa, viste, tenía ganas de guerra. Y ya había anunciado por Twitter que quería guerra. El acercamiento empezó tranquilo, dice, pero terminó muy agitado porque así son ellos los comunistas. Oh. Y así soy yo, así serían los comunistas. No solo que, bueno, él le dijo cerda, estuvo bien, estuvo tranquilo. Ella lo llamó comunista de mierda, ¿viste? Y además le recordó que su padre, el padre de Penn, había, Leo Penn, había estado en la lista negra de Hollywood por comunista. Y que... como diciendo, está hablando de la lista del código Hayes, que bueno, Elia Kazan y tantos otros se encargaron de buchonear a delatar actores, a guionistas y a directores comunistas. Así que eso le trajo a colación María Vajillita Alonso a John Penn. Dice, y John Penn estuvo bastante tranquilo, se limitó a decirle cerda y dijo, bueno, ella dice, los comunistas tienen una forma muy inteligente de hacer su propaganda, saben llegarle a los que no saben. Y como Penn es un excelente actor, la gente lo sigue, lo escucha y le cree cuando habla bien de Fidel Castro, de Hugo Chávez y de otros dictadores. Ella es una acérrima enemiga de Castro, de Chávez y de todo aquello que tenga olor a... rojito. El segundo nombre es medio raro, ¿no? Porque usa el diminutivo y tendría que usar el aumentativo, me parece. Exactamente, Vajilluda. Acá no, hablamos de cosas muy trascendentes que pasan en la Argentina, en el mundo, de la vajilla y demás, pero ¿qué pasa? Ni una palabra de si hay que andar con parada. Hay que andar. Sí, hay que andar, Sí, por lo menos hasta el mediodía está pronosticado con lluvias aisladas. El pronóstico dice probabilidades de chaparrones, mejorando con nubosidad variable hacia la tarde-noche. La máxima va a llegar a los 29 grados y nubosidad variable, decíamos, hacia la tarde-noche. Viernes y sábados no hay pronóstico ni de lluvia, ni de tiempo inestable. Por lo menos, cero. Quizás mañana por la mañana un poquito, pero va a mejorar. Temperaturas de 24 y 25 grados para sábado y domingo de máximas, bien. Así que agradable. Horacio, ¿le gustó Robelli? Me pareció extraordinario Robelli. Es el tipo que haría falta para arreglar el fútbol argentino. Porque ¿por tiene una claridad estratégica que es lo que escasea. Llévalo a Racing, se arregló Racing. No es de Racing el muchacho. Llévalo a donde sea. Boca. Bueno, no Boca, bueno, después hablamos. Bueno, pero como siempre, usted tiene que... mire, si un programa, hoy más que nunca, en el cual Adrián no le de Uruguay, usted no le de Boca, no, es sospechoso. No. Algo raro. Hay que financiar el programa. Con lo caro que está el crédito, hay que financiar. Raro algo. Pero le quería decir lo siguiente. Después de escucharlo a Robelli, si usted agarra el diario de la Nación, va a entender por qué... el titular principal de Naciones da más poder al gobierno para manejar la economía. En vez de decir el Ejecutivo tiene una ley de presupuesto, que es lo que establece la organización normal de un gobierno, dice da más poder al gobierno para manejar la economía. Claro, antes no tenía poder porque, como explicaba Robelli, había que andar juntando las firmas. No había presupuesto. Todo el día además. Juntando firmas de la gente de línea. Y en muchos casos, le voy a decir, y esto me consta, la gente de línea, como no ganó concursos en los 90, porque se concursaron, la reforma del Estado la hizo Cavallo en los 90. Que, ojo, no fue una mala reforma en el sentido de que este era un Estado totalmente arbitrario, desordenado, con nichos de poder, estaba feudalizado. Y entonces lo que hizo Cavallo fue ordenarlo. En ese orden se llamaron a concursos para directores nacionales, que dan estabilidad. Muchísimos de esos directores nacionales de los 90, hoy, cuando en el grupo A dicen A, ellos dicen A. Y en vez de decir Estado, dicen gobierno. Mira, Doro, te lo voy a poner en este paralelo. En este momento, la agenda deportiva empieza por el lío de Racing. Racing está metido en una gran confusión, producto de un liderazgo tremendamente negativo, que es el del Cholito Simeone, el técnico que se fue. Un muchacho joven, un entrenador que arrancó con promesa de ser un gran entrenador, pero tiene tal confusión en su cabeza que lo único que hace es sembrar daño para donde habla y para donde va. Ahora supongo yo que irá a España, al Atlético de Madrid, es un secreto a voces. Ha dicho ya el presidente del Atlético de Madrid, ya lo contratamos, nuestro nuevo técnico, pero él insiste en mentirle a la gente, con lo cual va sumando confusión y va sumando deterioro en una cosa que es generalizada en el fútbol argentino, que es la falta de respeto a los contratos y la falta de respeto a las palabras. Yo esto creo que se puede mentir impunemente y que todos nos chupamos el dedo. Cuando hay un tipo que explica claramente, pues yo digo, si ahora voy a cobrar, suponete que vos tengo un sueldo en relación de dependencia, entonces voy a cobrar un aguinaldo. Digo, pero me va a sobrar una luca, quisiera comprarme un dólar para ahorrarla, porque no hay moneda de ahorro. Pero si vos me explicás con claridad por qué en este momento no podemos ahorrar y tenés que trabajar, poner el granito de arena para recuperar una moneda, y yo soy de la generación en que llegamos a poner la estampilla en el colegio para ahorrar, y cuando vos terminabas el año, la estampilla valía lo mismo y valía de verdad. Así es. He visto que en San Luis, vi la propaganda en los subtes, que la provincia de San Luis tiene una cosa parecida, y supongo yo que la respetarán y que llegarán a fin de año, más o menos con el valor conservado. Si te lo explican con claridad, vos pones el hombre y vas para adelante, vas para donde tenés que ir. En este momento vos decís, ¿qué pasa? Que hay que jugar un River Boca y hay miedo de jugarlo porque la violencia o que se van a matar. ¿Sí? Que hay una crisis de liderazgo, hay una confusión en los líderes, y esto se expresa en que no tienen claridad para explicar las cosas. Dios quiera, por el bien del Racing Club, que agarre el Coco Basile, así por lo menos vemos jugar un poquito de buen fútbol. Y no le den bolilla a Roberto Ayala, que está muy bien contratado como joven manager de Racing, pero evidentemente si recomienda a Berizzo y a Sensini para técnico de Racing, todavía no entendió lo que está dirigiendo. Así que vamos, piano, piano, vivan los Robelli y llevémoslo para la AFA. Piano, piano, pero no casa piano, que seguramente por la ley de entidades financieras y la dictadura, como decía Robelli, la libre contratación hace que piano, piano, piano, piano, te la voy a poner. Despacito, despacito. Así se dice en el barrio, despacito. Bueno, una buena noticia, Karina Pérez Pinto, muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Y después de 3 días de búsqueda, apareció Erika Angorosito, esta joven de 13 años que había desaparecido el lunes a la noche cuando estaba junto a su madre en la Plaza Alberdi en Núñez. Ayer justamente su madre encabezó una marcha reclamando su aparición. Esta pequeña tiene un pequeño retraso madurativo y fue hallada en Escobar. Escobar, sana y salva, se presentó en la comisaría local y, bueno, según versiones, porque todavía no fueron confirmadas, habría estado con unos amigos y se fue sin el permiso de su madre. Bueno, lo bueno es que después de 3 días de búsqueda apareció y está bien. Quien lea el boletín oficial se va a dar cuenta que además del decreto 246, que hemos dedicado buena parte del programa de hoy, hay un decreto 247 y un decreto 248. En el 247 se acepta la solicitud de pase a retiro voluntario de Jorge Godoy, quien fuera el jefe del Estado Mayor General de la Armada por la causa de espionaje en la cual ha sido acusado, procesado, además por el juez Rafecas, en la base Almirante Sar, nada menos en Trelew. Él pasó, pidió el pase a retiro, fue relevado y en el artículo, el decreto 248, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se designa para ocupar ese cargo al hasta ahora segundo, al vicealmirante Carlos Alberto Paz. Le quiero decir dos cosas. Primero, que cuando se empezó a investigar, era nada menos que la base Almirante Sar donde se llevaron a cabo los fusilamientos de quienes intentaron fugarse del penal de Rawson. En realidad, lograron consumar la fuga el 15 de agosto del 72 y fueron recapturados porque se entregaron las armas en ese pequeño aeropuerto de Trelew. En esa base se estaba espiando, personal de inteligencia de la Armada, estaba espiando nada menos que a la familia Kirchner, a Nilda Garré. Y le voy a decir una cosa que se dice desde hace mucho tiempo en ámbitos del Ministerio de Defensa y en ámbito de los mandos de las Fuerzas Armadas. Los cambios de mentalidad en las Fuerzas Armadas son lentos. Sin embargo, en primer lugar, hubo una aceptación, por lo menos institucional, de que los juicios por violaciones a los derechos humanos no iban a autorizar a nadie a hacer ninguna clase de pronunciamiento abierto. El otro día hubo todo un debate a raíz de que la mujer de un marino, de un oficial de la Marina, en un acto donde estaba la presidenta, levantó la voz y dijo algo inadecuado. Y particularmente la Nación empezó a hacer una campaña diciendo, van a sancionar a este marino. Le voy a decir una cosa, en el ejército estas cosas no están pasando, en la Marina sí. Hay un cambio muy grande. Es muy probable que en un ratito hablemos con un general recientemente retirado sobre lo que significa ser militar en un periodo democrático y después de haber vivido tiempos de dictadura. Esto con los marinos es muy difícil, no hay interlocución, son un ámbito muchísimo más cerrado y hay un gran problema en este momento, y le voy a decir cuál es. La Armada Argentina, desde su fundación, está hecha a imagen, semejanza y dependencia financiera y tecnológica de Gran Bretaña. Esto es literal. Esto es literal. Cuando uno dice, los que se rindieron en las islas eran cobardes, yo le diría, no busquen la explicación de un militar en la cobardía, búsquenla en el alineamiento ideológico. Claro, yo no voy a salir con semejantes personas, porque siguen siendo personas, no son animalitos, no son buitres, son personas. Con semejantes personas no voy a decir eran valientes. Ni quiero dar los nombres, pero todos sabemos de quiénes hablamos. Se entregaron a los ingleses, con los cuales aprendieron a respirar y a los cuales les compran las naves, con unos sobreprecios impresionantes. Cuando fue Pinochet y lo detuvo Garzón, el tipo había ido a cobrar la guita en negro que le pagan por comprar armamento. En este momento, el tema de la Armada es muy delicado. Y lo pasan a retiro justamente en el momento en que la presidenta dijo, Malvinas es una causa no solamente argentina, sino una causa global. Digo, estas cosas hay que tomar dimensión, si no parece que estamos diciendo, un problema con Godoy, no le gustó el nombre, ¿no? Así que tomemos dimensión de eso. Los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Eduardo, equipo, bueno, acá andamos escuchándolo como siempre, les mandamos un abrazo muy grande y los saludamos y que tengamos muy felices fiestas todos. El Cumpa Palau y familia desde Saladillo. Un abrazo para todos. Hola chicos, buen día. Primero, bueno, una genia la presidenta con todo lo que está haciendo, una genia y línea total. Y segundo, estoy de acuerdo con que el estatuto del peón rural existe, se cumple. yo trabajo en una empresa donde se cumplen todas las lo del estatuto, los peones tienen sus vacaciones anuales, tienen su salario anual complementario, tienen su licencia por enfermedad. ¿Es cierto que esta normativa de la época de Martínez de Hoz le permite les permite a quienes están en blanco y están contratados legalmente, les permite tener un régimen laboral? Porque además, la Argentina tiene una serie de derechos y garantías de la Constitución que hace que está prohibido trabajar 12 horas sin cobrar horas extras. Ahora, yo le digo a la señora, ¿por qué si el 33% en la economía global, tenemos un 33% de trabajadores en negro en la economía global, ¿por qué esa tasa se duplica en los trabajadores rurales? Es decir, porque este sistema de control del registro, que ahora ha sido modificado, este sistema de control del registro ahora va a hacer que los inspectores del Ministerio de Trabajo logren que el blanqueo de los trabajadores sea muchísimo mayor. Entonces, es cierto, los que están en blanco tienen esto. Ahora, hay que ir por muchísimo más. ¿Usted tiene algún tanguito ahí para...? Siempre es bueno, ¿no? Porque no siempre tenemos entrevistados que cantan tango. ¡Epa! ¿Sí? ¿Conoce este tango? A ver. Yo era un purretito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo... Consejos de oro, ¿eh? Esa voz es la de Hugo Domingo. Y es importante que yo le diga Domingo, no por Plácido, sino por Juan. Hugo Domingo Bruera, general retirado, recientemente retirado. Muy buenos días, Bruera, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo andamos? Qué voz, ¿eh? Qué lindo tango, cantaba el último Galdi. Ahora, uno dice eso y voz de mando también debe haber tenido, ¿no? Porque sí, para llegar a general me imagino que... Y en todas las cosas de la vida hay que ser medido para que uno pueda entrar en todos los ambientes, ¿no? Y dígame, lo de Domingo, ¿viene por todo en su medida y armoniosamente? Yo creo que sí. Mi mamá siempre decía que era por Santo Domingo, yo le decía así, por Santo Domingo de Lobos. Sí, pero soy de una familia de peronista tradicional, así que yo creo que por ahí venía. Bruera, voy a contar una anécdota, después... Vale la pena contar esta anécdota. Yo estaba haciendo un día el programa de Radio Nacional en la Sociedad Rural Argentina, en la Feria del Libro. ¿Usted se acuerda de esto? Sí, cómo no. Y estaba el stand de Nacional y a unos pocos metros el de Radio Provincia. Y pasaba Bruera, que no nos conocíamos personalmente, y le dijeron, Anguita, pase. Pase a hablar. Y yo no soy Anguita, dijo Bruera. Más o menos fue así, ¿no? Sí, y yo estaba buscando Anguita. Qué gracioso. Pero es interesante porque usted en ese momento estaba con los patricios, estaban volanteando. Sí. ¿Eh? Era parte de la comunicación institucional que hacíamos en la rural, donde se reunía tanta gente. Y teníamos un stand donde presentábamos los libros, que se hace, ¿no?, actualmente. Y estaban volanteando y vos, Eduardo, tuviste la delicadeza de llevar a hablar a un teniente a tu stand, a la radio, y bueno, a nosotros nos sirvió mucho eso. Porque el ejército no solo tiene una misión de integrar la defensa, de ser parte del esfuerzo de la defensa de la patria, sino de difundir eso, para que la sociedad le tenga confianza en lo que hace, ¿no? De ahí la necesidad de nuestra comunicación. Bruera, ¿usted fue secretario general del Ejército? Sí, yo fui secretario general del Ejército y tuve... Antes de eso usted estuvo en el Congreso. Estuve, sí, destinado como enlace del Ejército en el Congreso. Lo que le quiero preguntar, porque pocos lo sabemos, y me imagino que tampoco es fácil de explicar, ¿cuáles son los límites que tiene en una estructura que tiene que estar al servicio de la defensa de la nación? ¿Cuáles son los límites para un oficial superior en cuanto a su identidad política, la posibilidad de, mientras está en actividad, expresar sus ideas, tener diálogo político? Bueno, en general, las normas nuestras, mientras uno está en actividad, no permite hacer partidismo. De todas maneras, hay cargos que exigen un contacto con la política y para lo cual uno tiene que saber política. Había un general de los de la Segunda Guerra Mundial, pero no recuerdo bien cuál era, por eso no lo quiero nombrar, pero que decía que los últimos años de su carrera habían sido los más difíciles porque se tuvo que codear con los políticos. Y en la guerra uno sabe cuándo va ganando y cuándo va perdiendo. Y con los políticos uno cree que va ganando y de repente pierde todo. Y aconsejaba a los militares, en sus últimos grados, estudiar política. De esta definición sacamos dos cosas. Una, que el militar le tenía un poco de aversión a la política. Pero lo importante es que él aconsejaba, siendo un hombre estructurado y teniendo la aversión a la política, aconsejaba estudiar política. Y los límites está ahí, es un poco la adrenalina de caminar sobre la cornisa, ¿no? Porque uno va a hacer una... Cuando era enlace en el Congreso iba a proponer una ley o algo para ayudar a alguna cuestión militar, asesorar, y bueno, y entraba el juego político donde un partido lo quería de una manera, el del otro de la otra manera, y uno representaba la fuerza. De todas maneras, siempre... bajo los lineamientos de los jefes de la fuerza y por supuesto del ministerio, ¿no? No nunca hubo problema. Lo que sí, hay que tener una habilidad más o menos especial porque para eso no estudiábamos en el colegio militar. General Brera, ¿cuándo se recibió usted de subteniente en el colegio militar? ¿Año? Me recibí en el año 74 y le quiero decir que tengo el honor de que los dos sables de mi carrera me los entregaron mujeres. En el 74 me lo entregó el sable de subteniente Isabelita y cuando me recibí, cuando ascendí a general, me lo entregó Cristina Fernández. Le quiero plantear ahora una de las cosas que más nos carcomen a la cabeza a propios y ajenos, a los que pensamos de una manera, a los que piensan de otra. ¿Sí? ¿Qué pasa por la vida de un militar que en el año 74 se sentía orgulloso porque una presidenta constitucional, más allá de las consideraciones podemos hacer en otro momento sobre Isabel y López Reyes, por supuesto, llega un golpe de Estado y usted tiene que desarrollar, como lo desarrolló, su carrera militar bajo una dictadura militar genocida? En el momento de llegada del golpe es muy confuso porque las cosas no están tan claras. Uno tiene 20 años y está rodeado de un ambiente cerrado, donde uno recibe esa información desde un solo costado. Y una sociedad que también en ese momento estaba cansada de la forma en que se iba llevando el gobierno, qué sé yo. Ahora, inmediatamente dado el golpe, cuando uno empieza a vivir y empieza a ver cosas raras, lógicamente causa un impacto donde uno se tiene que ir acomodando y uno va adquiriendo posiciones y bueno, opina, y esas son las condiciones que después uno sufre durante su carrera, digamos. Yo a lo mejor, los primeros años de mi carrera, los primeros años de mi carrera fueron malos para mí, digamos, desde el punto de vista militar, desde el punto de la observación del militar que me debía clasificar. Porque yo a lo mejor ingenuamente opinaba de una manera como había aprendido en mi casa, y eso hacía que me desplazaran. Yo era un hombre que a lo mejor... no estaba acorde con lo que quería la fuerza en ese momento, ¿no es cierto? ¿A qué se dedicaba una hermana suya mientras usted estaba en los cuarteles? Sí, eso fue un poquito más adelante. Yo, mire, mi hermana, ocurre una cosa, porque yo por eso rechazo siempre la teoría de los dos demonios, porque yo era subteniente y el ejército me hizo un allanamiento en casa. Entonces, ¿yo de qué lado estaba? Yo estaba en la sociedad, no había una parte y otra, era una sociedad agresiva. A partir de ahí nosotros tomamos una posición dura y una posición determinada, y mi hermana, que era una estudiante universitaria, tomó una posición de defensa de los derechos humanos que la viene culminando con una de las principales dirigentes de acá de Rosario. Ahora, como está en una defensoría general, no ejerce tanto la actividad, pero... es una de las principales denunciantes de los excesos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de ese momento, ¿no? Brera, ¿le puedo pedir que escuche las noticias de Radio Nacional y después retomamos la charla? ¿Cómo no? ¿Podemos seguir con un poquitito de consejos de oro? ¿Cómo no? Fenómeno. Porque esta es una charla Como para después pensar en consejos, ¿eh? ¿Cómo nos aconsejamos? Bueno, ¿cómo no? Somos todos la sociedad. Bueno. Agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con milongaira, me atoré con copetines. Y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió de engrupido mis... Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 89%, cielo nublado. Carlos Tomada destacó la sanción del nuevo estatuto del peón rural. El ministro de Trabajo dijo que es una conquista que permite recuperar la dignidad de los empleados de campo. Dijo que la norma equiparará derechos y protegerá distintos aspectos de la actividad rural. Los comercios esperan un aumento en las ventas para Navidad. En todo el país, los shoppings lanzaron una campaña de descuentos que superan el 20% en distintos rubros. Las cámaras empresarias anunciaron que atenderán durante todo el día de hoy. Informaron que mañana los locales comerciales permanecerán abiertos hasta altas horas de la tarde. Economía de España continúa cayendo. El déficit comercial alcanzó los 39.000 millones de euros en los 10 primeros meses del año. Ayer Mariano Rajoy juró como presidente ante los reyes de su país y confirmó el plan de ajuste que prevé un recorte de más de 16.000 millones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Las 8 de la mañana, 3 minutos, y tenemos estas líneas telefónicas para que nos dejen sus mensajes y preguntas. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Hugo Paredero, le podés preguntar algo a tu tocayo, si quieres. Le puedo preguntar algo a mi tocayo. Buenos días, mucho gusto, Hugo Paredero. ¿Cómo le va, Bruela? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, Hugo Domingo, yo por Hugo, ¿eh? Hugo Néstor soy yo. Bueno, también un nombre. Estamos en ronda. Estamos en ronda. Usted me cae muy bien. Lo escucho con mucha atención y no quiero incomodarlo con la pregunta que le voy a hacer, pero necesito hacérsela porque usted hacía referencia a que dos mujeres en su vida, la presidenta en su momento Isabel Martínez de Perón y después Cristina de Kirchner, tuvo usted el honor de recibir de ellas el ascenso. Y también de otra mujer tuvo usted el momento desgraciado, supongo, de Nilda Garré, de su pase a retiro. ¿Cómo vivió usted eso, Bruera? No, con él la verdad tuve una excelente relación de trabajo. El retiro, nosotros nos recibimos 150 y pico de oficiales y la carrera es piramidal y se va afinando. Yo llegué entre los últimos 5 de mi promoción, sí. Y en algún momento me tenía que ir. La ministra de ese momento, de los 5 tenía que eliminar, eligió uno y el resto nos tuvimos que ir. Si se elige, claro, por mayor o menor afinidad en ese momento de que uno está trabajando, pero para nada fue violento. En algún momento los diarios transmitieron algo que en realidad no era. No. Por supuesto, vínculos con el dualdismo, grandes titulares. No, sí, pero nada que ver. Son por ahí algunas internas que se dan, o alguna cuestión de alguien que puede querer hacer daño, alguien de afuera, pero realmente con él tuve una gran... relación de trabajo hasta desde el Congreso, porque trabajé con ella en el Congreso. Ajá, cuando usted era vínculo ahí. Claro, y acá, y yo la admiro como trabaja y creo que ella también tiene una buena percepción de lo mío. Y además, algún diario lo quiso presentar como un castigo. En realidad, yo me fui a cumplir funciones a Perú en una organización internacional donde ganaba un muy buen sueldo y donde la tarea profesional en un ámbito regional era muy buena. No, para nada, ahí fue un momento duro, ¿eh? Al contrario. Gracias por la respuesta. No. Buen día, General Brera, del Prado, mi nombre. Quería consultarle esto. Cuando una persona, un joven, se mete o se metía en su buen momento en la carrera militar, ¿la vocación cuál era? Yo creo que la vocación se hace adentro. Hay disparadores, las cuestiones que se viven en el momento, las Fuerzas Armadas eran un ámbito que para un joven lo atraía. Yo veía los uniformes de la gente del liceo, me imaginaba cuestiones, escuchaba en mi casa hablar probablemente de Perón, y cuando entré a la, sobre todo al liceo militar, a la secundaria, me apasionaban más que las armas y esas cuestiones, me apasionaba ver un hombre que para mí era un hombre grande, de 25 años, un teniente, hablándole a un grupo de gente, a 50 personas que lo escuchaban con atención. Esa posibilidad de docencia directa a mí me apasionaba, y eso es lo que me... Y después, dentro de la carrera, uno va adquiriendo diferentes compromisos, ¿no? Y una pregunta a propósito de lo que decía usted hace un ratito a Eduardo Anguita. Esa diferenciación entre lo que sería una política militar y una política civil, ¿no? Los estilos y demás. Yo observo que en las campañas electorales, en la política en general, se usa mucho la metáfora militar, ¿no? La batalla electoral, este... Ajá. ¿Usted cómo registra esto? En general me imagino que los primeros manuales de conducción, las primeras cuestiones organizativas referentes a las luchas se escribieron desde el ejército, me imagino eso, ¿no? Entonces, la estrategia nació como el arte de los generales. Después se fue extendiendo hacia qué es lo que significa etimológicamente. Después se habla hasta en el fútbol de estrategia. Claro. Porque creo que es una metodología, que son palabras instaladas que todo el mundo entiende. Es bueno usarla, ¿no? Bruna, es bueno saber, porque casi nadie sabe qué hace, cómo es la vida cotidiana de un oficial en actividad hoy día. Yo voy a decir una cosa. Muchos sé que no, estos andan todo el día de uniforme, con pistolas, fusiles. Usted se puede encontrar a tomar un café con un coronel, un general en actividad, anda de vaqueros y no lleva ni un cortapluma. No, por supuesto. El personal militar no sale con armas, nunca. El personal de jefe de las Fuerzas Armadas. Y tiene una vida común como cualquier ciudadano. En los cuarteles, en el interior, en pueblos, sobre todo pueblos chicos, la gente está muy apegada al cuartel. Hay más necesidad de trabajo de mantenimiento, no solo de instalaciones, sino de mantenimiento de la moral de la gente, que a veces los soldados que son de lugares lejos. Hay una actividad constante durante todo el día. La gente del interior hace un trabajo muy interesante, pero tiene sus momentos libres, que anda de vaquero y camisita y como cualquier otro, ¿no? El uniforme es para trabajar, para honrarlo en los actos. Pero lo que distingue, y creo que lo que tiene que distinguir al militar, es su amor por la sociedad a la cual pertenece. Bueno, ahora me guardé las dos preguntas difíciles para el final. ¿Cómo no? ¿Estamos preparados? Sí. La primera, y con la mano en el corazón. ¿Cómo vivió todos los juicios, desde el primer juicio de las juntas del año 85 hasta estos últimos que han condenado a tipos como Menéndez y demás? Con dolor por la etapa que le tocó vivir a la sociedad, con dolor por enterarme que gente que yo conocía había tenido malos pasos, con dolor por gente que está en duda de lo que hizo o no y está presa. Y recordemos que nosotros estudiamos en un ámbito cerrado y después trabajábamos en un ámbito cerrado donde uno comparte, y a uno por más, salvo... Bueno, hay una cantidad de casos que son emblemáticos que realmente a uno le da bronca. Lo otro le da bronca y algo lástima, es como si uno le cayera un hermano que cometió un delito, cayera preso, por más que uno dice sí, tiene que estar preso, igual le duele. Pero también me duele por toda la sociedad, porque yo tengo amigos que eran estudiantes universitarios y que fueron, que los mataron, que desaparecieron. Entonces, el juicio se vive con un dolor intenso por todo lo que vivió la sociedad en ese momento. Por eso yo rechazo esa teoría de los dos demonios, porque para mí era una sola sociedad donde gente, según el sector, agarró las armas, agarró... y muchos pelearon ideológicamente y no se merecían. Esa pelea ideológica no se merecía ser reprimida con armas. Y dentro de la fuerza, muchos se prepararon para otra cosa y los condujeron a hacer cosas que no debían. Bruera, este es un tema para seguir charlando otro día, pero le dejé la última para un tema que yo planteaba recién. No me resulta llamativo a mí el pase retiro del almirante Godoy, justo en un momento donde el tema Malvinas se pone caliente. Yo no sé si usted, por los protocolos, por la prudencia que tiene el rango que usted llegó en el ejército, puede hablar de esto, pero yo creo que para cualquiera que observe lo que ha sido la Armada resistió casi institucionalmente los juicios a los genocidas, y la Armada, cuando se habla de Malvinas, mira con más ternura, me parece a mí, y quiero su opinión, la bandera británica que la bandera argentina. Mire, por supuesto, todo lo que yo he dicho y lo que digo acá son opiniones mías, porque ya no represento al ejército, ¿no? Lo de que uno que quiera más la bandera británica argentina me parece difícil. Yo soy un poquito más indulgente con ellos. Lo del almirante Godoy creo que es producto del juicio. Ayer escuchaba que también que había sido una represalia por el haber ascendido a un oficial que el gobierno no quería que ascendiera. A mí me parece que tenemos que confiar un poquito en los pasos que da la justicia y que tiene que ser, y atribuírselo a eso. Y no es un tema que a mí me interese mucho meterme más, ¿no? Muy bien. Más que eso no puedo decirle, porque inventaría. Es cierto, mi frase fue un poco fuerte, porque no creo que hoy un guardiamarina se merezca lo que yo acabo de decir, ¿no? Pero creo que algunos oficiales de la Armada durante muchísimos años, sobre todo en la época de la dictadura, cuando estaba bajo una arena de ministro, cuando se compraba equipamiento para la Armada, estaban pensando en cómo las compañías que venden armas pueden dejar algunos dineros por otros lados. Esto, por supuesto, corre por mi cuenta. Por eso digo, lo de la bandera es un poco fuerte, pero... Mire, he tenido mucha relación con profesionales marinas. Son muchachos que, igual que nosotros, tienen patriotismo. Son gente buena que trabaja con nosotros y que hay un gran porcentaje dedicado a que esto, de cambiar la imagen de las instituciones militares en la sociedad, de servir. Lo demás es alguna cuestión que ha ocurrido y que, bueno, siempre las fuerzas, algunas de estas cosas hay, ¿no? Lo que nos tenemos que acostumbrar los militares a que la fuerza, primero que nosotros no somos ni mejores ni peores que el resto de los conciudadanos, y no hay una continuidad histórica que nos iguale a todos los militares a través del tiempo con un mismo sello de excelencia. Yo puedo admirar dentro de las Fuerzas Armadas al almirante Brown y denostar y odiar al almirante Rojas y no por eso estoy despreciando a la Marina. Y tampoco el mérito, por ejemplo, de San Martín cubre las macanas que se pueden mandar sobre Mason, digamos. No es una institución de valor inmutable, sino que depende del que la manda en su momento, y que el que la manda no es ni no es diferente a los que la componen, ¿no es cierto? Bruera, le agradezco esta charla. Hemos charlado en alguna oportunidad que en otra etapa de la Argentina estuvimos viviendo en una situación que nos enfrentó. No personalmente, yo no lo conocí a usted no me conocía a mí, pero hemos vivido los momentos de mayor confrontación de la Argentina desde lugares contrapuestos, y me parece bueno poder dialogar en este clima, poder intercambiar algo coloquial y algo serio, y poder decir, bueno, tantos años donde la Navidad se ha vivido con una confrontación muy grande, ¿no? Hoy pensar que argentinos, argentinas, que hemos vivido cosas distintas, podemos dialogar, podemos encontrarnos y podemos aspirar, aún con diferencias, a tener una sociedad más justa, más igualitaria, a respetar la justicia y las decisiones de la justicia. Sí, Eduardo, yo le agradezco a usted, lo admiro porque usted ha tenido una vida dura, difícil, estuvo enfrentado a las Fuerzas Armadas y sin embargo podemos hablar, como dice usted, Y usted ha tenido una vida de con sufrimientos, que a veces yo me tuve que encargar de algunos camaradas míos que en algún mail decían cosas que no eran verdad y se daban manija de decirle, no, muchacho, cuando quieran tomamos un café. Así que, y le voy a, discúlpeme si tengo 10 segundos más. Sí, por supuesto. Hay una anécdota similar. Cuando se cumplieron 30 años del conflicto con Chile, donde conmemoramos que no nos agarramos a tiro, la conmemoración ocurrió en el paso ahí cercano a Río Gallegos, fueron las dos presidentas, la de Chile y la nuestra, y después de la conmemoración nos fuimos a comer a Puerto Natales, los generales argentinos y los generales chilenos. Y resulta que a mí me tocó una mesa donde el general había estado enfrente mío en la cordillera cuando éramos tenientes en el 79, 78. Y nos hubiéramos agarrado a tiro y ahora estábamos compartiendo una copa de champán. Gracias a toda una unión regional que ha ocurrido, y la vida es así. Se tienen ideales que a veces enfrentan, pero los ideales de ambos bandos pueden ser puros. Y es una cosa muy linda, es una gracia que después podamos tener una relación muy amena. Bruera, que tenga feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bueno, gracias igualmente, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. El general retirado Hugo Domingo Bruera egresó como subteniente en 1974 y rasga la guitarra y canta y dialoga. Y no se rasga las vestiduras. Y no se rasga las vestiduras. Y dialoga. Y dice, me parece que con consistencia y con coherencia lo que tiene para decir. Señales de un país, yo tomé muy en serio esa frase que dijo la presidenta el 11 de marzo pasado, de este año que termina, y un año duro, es un fin de año duro. No esperábamos, seguramente la mayoría de los argentinos, que en los primeros días de este mandato la presidenta tuviera que vivir estas situaciones, porque las vive ella y junto con ella la vivimos todos, o por lo menos un porcentaje altísimo de la sociedad argentina, incluyendo muchísimos que no la votaron, ¿no? Ella dijo el 11 de marzo, no me importa, o no importa, a lo mejor no a ella, no importa de dónde vienen, lo importante es a dónde van. Yo la tomé en serio, no son frases hechas, es como esa frase que dijo Néstor Kirchner, yo no voy a dejar las convicciones en la puerta de la casa de Viena, porque esa frase, desde dónde se dice, puede tener un impacto en la sociedad extraordinario. A mí me impactó. No me considero una persona de un pensamiento simple, no me considero una persona fácil de llevar, y sin embargo dije, tiene razón, voy a hacer mías esas palabras. Un poquitito más de música con la voz de Bruera y después mensajes. Eduardo, buen día, hola equipo. Bueno, habla Beto de La Plata, simplemente desearle felices fiestas por si no me puedo comunicar. Y avanti Morocha, pero además me gustaría que de vez en cuando hablen de los muchachos que dicen ser progresistas en este país, que cuando lo del conflicto del campo sabemos a quién votaron y ahora en papel prensa otra vez. Gracias y adelante, los escucho todas las mañanas. Ya siempre te llamo. Soy María, acá de Olivos. Te quería decir que estoy feliz con la ley del peón de campo. Yo soy una profesional, tengo 70 años, vivo desde los 15 en Buenos Aires, pero soy del sur de Santa Fe. Y te cuento, mi padre ha luchado como gremialista, de cuando yo era chico, en el año 42 nací, para máquinas de coser que llevaba Perón, para ayudar a la gente del campo. Quita lo preciso dicho por Robelli, había que agregar de que esas firmas que había que juntar para hacer los expedientes y seguir con las obras, era para las obras que estaban iniciadas. Obras que se querían iniciar, como el gasoducto Centro Oeste, por ejemplo, no se podían hacer porque no habían tenido inicio. O sea, han trabado un montón de cosas esta gente. Un abrazo, Antonio de Salinas. Hola, buenos días. Bueno, Venegas fue, o sea, hacer manifestación en contra de la ley del peón del campo, ¿no? O sea, lo apoyaron justo la mesa de enlace, Menem votó en contra de la ley, o sea, qué lindo. Y Macri quiere ser presidente, otro que también es igual que Menem. Bueno, a cuidarse, ciudadanos, para el 2015. argumentos y contenido. La radio pública debate, hoy más que nunca. 8:20 de la mañana, muy buenos días, Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Eduardo Anguita? Muy bien. Fui con muchas ganas el lunes 12 al Ministerio de Trabajo, estaba con muy poco tiempo y no pude darle un abrazo porque tenía muchas ganas de acompañarlo en ese breve y muy significativo acto que tuvo muy poca trascendencia y me gustaría que nos contara en dos palabras en qué consistía. Primero le quiero agradecer la presencia, sé que se tuvo que retirar antes, pero para mí era muy importante, y acá me voy a tomar una pequeña licencia, para mí era muy importante tu presencia. Volvamos a las formalidades periodísticas. Bueno, lo que hicimos era, creo que algo que en justicia correspondía, yo lo había dejado como último acto para la gestión que culminaba el 10 de diciembre en el Ministerio de Trabajo, que era el colocar una franja, un señalamiento en la galería de retratos de ministros de Trabajo de aquellos que habían sido ministros de Trabajo de gobiernos de facto. Nos parecía que una política de memoria, verdad y justicia, como impulsa el gobierno nacional en todos los órdenes, y que tanto orgullo nos causa a todos y tanto reconocimiento hemos recibido, debía desplegarse en todas las áreas, incluyendo este particular homenaje para todos aquellos que sí han sido ministros de Trabajo de gobiernos democráticos. Esto fue lo que hicimos y lo que iba a ser el último acto de la gestión anterior devino en el primer acto de público de esta gestión en el al frente del Ministerio de Trabajo, como ha dispuesto la presidenta. Tomada, me gustaría que nos explicara usted cómo es el escenario del mundo de los trabajadores y de la representación de los trabajadores después de estos 8 años y medio. Usted un día me abrió la cabeza con la graficación que usted decía: yo me formé como abogado, como académico, toda la vida para convenciones colectivas de trabajo, y cuando llegué al ministerio me encontraba con gente que pedía bolsas de comida. Esto fue el 25 de mayo de 2003. Ahora, ¿cuál es el escenario pasados 8 años y medio? Bah, yo diría que siguiendo esa línea, que no es metafórica precisamente, ¿no? Tengo guardadas algunas actas de aquella época, como triste recuerdo, y también para no olvidar. Cuando hoy tenemos movilizaciones en frente del Ministerio de Trabajo, son las movilizaciones de un país dinámico, abierto, plural, con su sistema democrático a pleno, y bueno, generan dificultades, seguramente a algunos automovilistas que transitan por la zona no estarán muy conformes, pero la verdad que es el conflicto laboral, es el conflicto entre el sindicato y la empresa, es la tensión propia del mundo del trabajo. Yo diría que si tuviera que hacer una rápida descripción de la evolución, debería decir que estamos atravesando una de las etapas donde la densidad de la vida sindical ha sido más importante de la Argentina contemporánea, ¿no? Creo que en este sentido no se refiere solamente al crecimiento importante del empleo y del empleo registrado, del empleo con derechos, sino también una actitud del gobierno de propiciar la recuperación del protagonismo sindical, ¿no? Para quienes entendemos que los sindicatos forman parte de la vida democrática de nuestro país, en tener los sindicatos funcionando, recuperados económicamente, en un proceso de reparación de derechos como estamos viviendo, de lo cual da testimonio el Estatuto del Peón Rural que se acaba de aprobar, realmente da cuenta de un mundo del trabajo que ha recuperado sus instituciones. Y yo, esto me interesa destacarlo, Anita, porque la institucionalidad en el mundo del trabajo es exactamente lo contrario de lo que pretendieron durante mucho tiempo, demasiado tiempo, las políticas neoliberales y más específicamente las políticas que estuvieron en vigencia desde el 24 de marzo del 76, con alguna escasa excepción. Entonces, haber logrado que hoy la negociación colectiva sea algo que funcione normalmente, que todos acepten, que a nadie se le ocurra que puede ser de otra forma que no sea a través de la negociación colectiva, como se establezcan condiciones laborales y salarios, haber recuperado el salario mínimo y encima a través del que su fijación sea a través de un consejo tripartito donde están representados empleadores, trabajadores y el Estado, haber recuperado la inspección del trabajo, institución devastada durante los años del neoliberalismo, y poder poner al Estado de pie en materia de control y fiscalización, con todo lo que aún falta para hacer, sin lugar a duda, sí forman parte de esta nueva realidad del mundo del trabajo, en el que todavía vamos a seguir trabajando en la idea de la extensión de derechos. Tomada, le quiero ahora llevar, le pongo el título, Moyano. Le voy a decir una cosa de las que me llamó la atención en el acto de Huracán. Siempre los dirigentes sindicales, cuando se pelean con el gobierno, se pelean con el ministro de Trabajo. Sin embargo, Moyano, que fue muy directo, como usted decía, esto no es metáfora, bueno, no usó metáfora, y yo sé que usted no tiene una relación personal de amistad con Moyano, digo, cualquier periodista lo sabe, no hubo ninguna queja hacia el Ministerio de Trabajo y hacia su gestión. Hubo reclamo, justo o no, no importa, por el tema de las obras sociales, habló del PJ bonaerense y del PJ nacional y habló del tema político con la presidenta. Entonces yo me pregunté, y bueno, entonces a lo mejor queda tendido el puente de lo que tiene que ser lo natural, que es que la CGT siga en su relación normal con el Ministerio de Trabajo. No sé si esto sucede. No me animo a hacer la interpretación esa que usted hace con respecto al discurso de Moyano. Lo que sí le puedo decir que la relación institucional entre el Ministerio de Trabajo y la CGT sigue exactamente en los mismos términos que venía transcurriendo hasta ahora. No podía ser de otra forma en un gobierno que ha tenido con la CGT un permanente intercambio, que lo sigue teniendo, que ha atendido los reclamos que se han ido planteando a través del tiempo, que la verdad un gobierno que en su ADN tiene la defensa de los derechos de los trabajadores y la recuperación del protagonismo sindical. Así que en ese sentido todo continúa, mis comunicaciones personales, telefónicas, la recepción de inquietudes, el tratamiento de los distintos problemas que se van presentando, siguen hasta el día de ayer, a última hora, a las 8 de la noche, en el mismo terreno de lo que venía transcurriendo hasta este momento, y va a seguir así, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tomada, más de uno me va a decir, pues, pero no le preguntaste qué iba a pasar en la CGT, y yo tendría que contestarle, si alguien me lo pregunta, es que Tomada no se mete en la organización de los trabajadores, eso se elige. La verdad que, sinceramente, no tengo ni idea, es un tema que le corresponde a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, y no es una frase. Jamás hemos intervenido, por supuesto que miramos con atención ese tema, como la todo lo que tenga que ver con la designación de dirigentes representativos en los distintos sectores. La CGT es uno de ellos, es nuestro interlocutor, uno de nuestros principales interlocutores, y atendemos ese tema, pero de ahí a intervenir o a meternos en eso, para nada. No ocurrió ni ocurrirá. Y ahora la última, Tomada, ¿cómo? Ayúdenos a pensar y a entender. Hay mucha gente que está muy inquieta porque no saben, no conocen, no necesariamente están informados. ¿Cómo hay que, a su criterio, tomar esta situación para el que dice, pucha, le apareció a la presidenta a los 10 días una piedra en el camino demasiado pesada que no se merecía? Esto sí se lo puedo preguntar y me parece que su opinión sobre esto es muy importante. Nosotros hemos tenido en otras oportunidades diferencias de criterios o de tiempos o de ritmos respecto a distintos planteos de la Confederación General del Trabajo, y hemos tenido muchas más coincidencias, muchas más formas normales de resolver esas diferencias. Hemos avanzado. Yo siempre recuerdo que cuando empezaba nuestra gestión, y en ese momento existía el MTA, digamos, una CGT separada de la otra, en la primera reunión, cuando comencé la gestión, Moyano me entregó un petitorio de 24 puntos. Me guardé la nota, la vi con el presidente Kirchner, bueno, la analizamos, y luego la dejé en mi despacho, y a medida que iba pasando el tiempo iba tildando cada uno de los temas que íbamos resolviendo. Resolvimos 23 de los 24. Así que creo que eso indica cuál ha sido la relación que se ha mantenido con el organismo máximo de los trabajadores, cómo vamos a seguir trabajando, cuál es nuestro compromiso y cuál va a ser la forma de atender a todas estas inquietudes. Tomada, si no lo veo, que tenga muy feliz Navidad. Igualmente, un fuerte abrazo para usted y para todos los trabajadores de la radio que nos ayudan tanto y que tienen su compromiso también con su tarea. Felicidades para todos. Felicidades, Tomada. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, que ya había batido el récord absoluto de permanencia en esa cartera, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánto duró un ministro de Trabajo antes? Y ahora dicen, bueno, cámbialo bien. Bueno, ya le dirán, bueno, haga otra cosa, Tomada. No, ministro de Trabajo de la Nación. 8:32, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 86%, cielo nublado. La justicia dictará sentencia por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. El Tribunal Oral Federal número 1 dará a conocer la resolución en el juicio oral y público contra el excomisario Juan Demetrio Luna. Está acusado por privación ilegítima de la libertad y amenazas reiteradas. El gobierno limitó la tasa de interés de los créditos privados destinados a los jubilados. El economista Horacio Robelli explicó el contenido del decreto presidencial. Este decreto obliga a todas las mutuales, cooperativas y mil formas que tienen para prestar a los jubilados de que no superen la tasa de interés más de un 5 puntos de lo que cobra el Banco Nación. Y al imponer ese decreto está forzando una situación que no se estaba dando de hecho en la sociedad por relación de fuerza y par entre lo que tienen el dinero y lo que lo necesitan para poder llegar a fin de mes o para poder comprar algún bien o para cubrir alguna deuda. La Metropolitana realiza un operativo contra la venta ambulante en Flores. Las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires llevan a cabo 8 allanamientos en locales ubicados sobre la avenida Avellaneda. Las autoridades informaron que buscan mercadería ilegal. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados, humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Sergio Rosales, de Radio Nacional de Artagalda, Radio Pública. Deseo en este 2012 para todos los compañeros y amigos una gran bendición de parte de Dios y que el 2012 sea mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene mañana. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Ahora, cuando tu hijo te pida dejar la luz prendida, no vas a estar pensando en la factura de luz. Lámparas bajo consumo Interelec. Más luz por mucho más tiempo. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8:34, 34 minutos. A toda hora, con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Mi nombre es David y bueno, para el 2012 deseo que sea un año lleno de alegría y mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Buenos días, este es un llamado para Eduardo Anguita y equipo, desearle mucha suerte en el próximo año, muchas gracias por enseñarnos todos los días todo lo que pasa en nuestro país. Le agradezco inmensamente, muchas gracias, un beso grande para todos. Hola Eduardo, yo creo que habla Roberto de Mateo, Partido Escobar. Los 30 segundos que da la radio son demasiados para sintetizarlo en algo muy simple, ¿no? Que esta charla que tuviste con el general Urrea desarma drásticamente y tendría que ser repetida en todos lados la teoría de los dos demonios. Gracias Eduardo. Sí, buen día, mi nombre es Emilce. Bueno, un mensaje para Anguita. Te felicito por la entrevista con el general. Veo que hay gente con criterio. Y bueno, te deseo muchas felicidades y espero escucharte el próximo año. Un abrazo, chau. Sí, es para saludar a Eduardo y a todos los compañeros de la mesa, para desearle un buen año. Este fue un año difícil, pero positivo. Y bueno, que siempre me sentí acompañado por ustedes a la mañana, junto al mate. Un buen año para todos y también para los oyentes, porque nosotros también escuchamos a los oyentes. Que tengan un buen año. Un abrazo. Héctor de Becker. Muy bueno, Eduardo, tu programa. Sobre los préstamos a los jubilados, hay algo también que no olvidan mencionar, de que son descuentos de crédito directamente por código, o sea que no tienen que ir a pagar, no hay problemas para la cobranza, etcétera, etcétera. Eso es otro aspecto de la vileza de ese tipo de crédito. Sergio de Villa Crespo. Buen día, gente. Buen día, Eduardo. Buen día a la mesa. Bueno, lo de Robelli realmente clarísimo, verdaderamente alguien para invitar muchas veces para demostrar y aclarar realmente qué es esto de la economía. Hola chicos, buen día. Primero, bueno, una genia la presidenta con todo lo que está haciendo, una genia y línea total. Y segundo, estoy de acuerdo con que el estatuto del peón rural está, existe, se cumple. Yo trabajo en una empresa donde se cumplen todas las lo del estatuto, los peones tienen sus vacaciones anuales, tienen su salario anual complementario. Me gustó, hubo uno de los mensajes de los oyentes que me encantó, que es el oyente que cuando saluda por Navidad y fin de año, saluda a todo el equipo y demás, saluda también a todos los oyentes. Dice algo muy interesante, dice, porque nosotros también escuchamos a los oyentes, ¿eh? Esta ida y vuelta que muy también bueno. Se da cada vez que algún oyente le responde a otro oyente, y me pareció realmente muy lindo que un oyente salude no solo acá a todo el equipo, y por supuesto retribuimos, sino también a los demás oyentes. Hubo una misión Sueños Compartidos. Bueno, Sergio Joclender, que dicen que es muy inteligente. Yo no sé, él le puso a su libro Sueños Postergados. Vamos a escucharlo. Yo, la verdad que creo que hay mitos que se construyen, ¿no? Dicen, fulano juega bien al fútbol. Y después uno lo ve jugando y dice, ¿qué carajo juega? ¿Y por qué se hace el mito de que Sergio Joclender es inteligente? Yo no sé, vamos a escucharlo. Lo que yo intenté con este libro es demostrar que ¿quién se ve? Con todo lo bueno, maravilloso, con toda la gesta heroica, digamos, que el y todo lo que el país le debe a ella, pero también sus flaquezas, también sus errores. Y yo creo que el principal error de Eve fue que en determinado momento deja de defender principios y digamos, su narcisismo la lleva a defender un partido político y a defender un proyecto, digamos, aún en desmedro de la gente. Yo quiero que alguien me ayude a entender lo siguiente. Un tipo inteligente que toma él de madre adoptiva a Eve de Bonafini. Después puede decir esto, es decir, su sentimiento, un tipo inteligente que trata a alguien como madre, ¿puede después hacer una referencia de este tipo? Bueno, ¿te acordás el libro La Inteligencia Emocional? Si es el mismo, si es el mismo tipo que previamente ha matado a su propia madre, se puede esperar cualquier cosa. Ahora, si fuese un tipo tan inteligente como dice, que acusa Eduardo, él en el libro dice que en los sótanos de la universidad de las madres había armas para levantarse contra el presidente Carlos Olmenes, lo que uno tiene que tener en cuenta que la Universidad de las Madres es de fines del año 99 y él habla de un periodo previo. Tiene ese tipo de cosas, o sea, no tiene ningún tipo de sostén y él dijo que lo hizo por dinero. Además lo dice en el reportaje que le hizo Caparrosa en un blog para el diario El País, dice que el reportaje. Ese extenso, vomitivo. Extenso, además, vomitivo. Extenso. Eran como casi 12 o 13 páginas de computadora. Totalmente desgrabada y aclara. Pero además, sin preguntas filosas, ¿no? Nada. Sin preguntas filosas, ¿no? Habló complaciente. Un monólogo de Schocklender, parece. Muy bien, 8:41, usted tiene una nota. ¿Tienen hambre? No. ¿No? Porque tengo una carta tremenda acá, ¿eh? Hay de todo. ¿Para el desayuno también? Desayuno, merienda, almuerzo, cena, lo que viene después. A ver, oferta. Entradas, plato principal, guarnición, postre, Macedonia de novias de postre. ¿Te gusta una, Rudy, el gran Rudy está con nosotros y está por hacer su espectáculo dos días seguidos. Dos nomás, dos toques, el 23 y el 30, pero va a volver en 2012 seguramente con más fuerza. Buen día, Rudy. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué dice, amigo? Bien, acá. ¿Cocinando? ¿Cocinando? Estamos cocinando, sí. ¿Cocinando qué? Que como son, muchos de estos platillos son como picadas, que más que cocinarlas hay que ponerlas bien, ahí está, ¿no? Ordenarlas, ponerlas. Ordenarlas, ahí. Claro, ver qué combina con qué y esas cosas, ¿no? Pero veo, vos sabés que yo leo la carta de tu espectáculo, de Rudy a la carta, que lo vas a hacer ¿dónde? Antes que nos olvidemos. Bueno, lo voy a hacer en el Montserrat Café, que queda en San José 524, es San José casi esquina Venezuela. Sí. Mañana, que es viernes 23, y el viernes 30, a las 21:30. Mira, hoy tengo que ir por ahí en busca de pan dulce. Claro, bueno, al lado hay lugares con pan dulce muy rico. Oye, esos pan dulces son palabras mayores, ¿no? Exacto, y para famosos, comer, famosos. Para comer en la plaza. Sí. Vos sabés que una vez nuestro querido y común amigo Jorge Ginsburg me dijo, yo consigo ahí pan dulce, yo tengo como cuña ahí, no le digo, ¿qué te regalan? No, pero no tengo que hacer la cola. Porque hay colas interminables para hay los colas pan dulces. Interminables. Sí, interminables. Rudy, querido, bueno, estoy viendo, como te decía, tu menú y me da ganas de comer todo, qué sé yo. Yo te pediría, si voy como espectador, te pediría huevos rellenos matrimoniales, salpicón de analista, te pediría polenta terapéutica, sesión a la pared, ñoque de papa a la mama, todo te pido. A vos te pido todo porque confío plenamente en tu humor y en tu manera de comunicación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, mira, si el público, porque, digamos, este es un menú donde la gente va pidiendo, ¿no es cierto? Sí, y entonces, vos accedes. Bueno, si llega a pasar, si viene alguien como vos, seguramente le tendremos que hacer una picadita. o como dicen ahora en los lugares más finos, una degustación, ¿no? Exactamente, una degustación. Donde pondremos un poquito de cada plato, si es así. Exactamente, o sea, y una copita entre uno y otro para diferenciar sabores, ¿cierto? Ah, por supuesto que sí. Además va a haber también chef invitada en cada caso. ¿A quién vas a tener, Rudy? Mirá, vamos a tener mañana a María Tomsic, que no tiene nada que ver ni con la hermana Bernarda ni con Petrona Segandulfo, es una monologuista muy muy buena. Sí. Y el viernes 30 a Silvana Gregory, que bueno, no sé, por ahí sí la conozco, la conocé, a Silvana Gregory, como cantante. Sí. Pero aquí va a interpretar parodias musicales. ¿Parodias de comedias musicales? No, parodias musicales es, digamos, yo hice algunas adaptaciones, digamos, intenté actualizar algunas letras. Por ejemplo, el día que me quieras ahora es el día que me aceptes en Facebook. Se complican las rimas ahí. Claro, exactamente. Rudy, bueno, y recordar siempre, a lo mejor estás cansado de escucharlo, pero nosotros los lectores nunca nos cansaremos de esperar cada día de Página 12 y allí arriba a la izquierda el Rudy Paz, que es una editorial en sí mismo y es un ejemplo de concisión, de gracia y de agudeza, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, pero más está lindo que lo digan, no hay problema. Ah, no, no te importa que me reiteré. No, de ninguna manera. Hoy, por ejemplo, para tenerlos al día, los que no lo han visto, hay un señor que le dice a otro, confiscaron una tonelada de cocaína que estaba escondida en resmas de papel. Y el otro le dice, otro ataque a la libertad de prensa. Ya, que esos dos señores son de una institución que creamos con Daniel Paz que se llama la GARCAP, ¿no? La GARCAP, claro. ¿Cómo trabajan? ¿Siempre con el mismo método o lo han cambiado a través de los años? Porque están desde el 87, 88, ¿no? Juntos. Ya, en realidad, con Dani laburamos juntos desde el 82. Ajá. Lo que pasa es que en la revista Humor, bueno, en, claro, en, lugar, en la revista Ediciones de la Urraca, Dani había empezado él un año antes a trabajar solo, en el 82 siguió trabajando solo, pero también nos juntamos. Ahora, en el 87, cuando empieza a salir Página 12, nos convocan un mes antes de la salida del diario. O sea, nosotros laburamos en Página desde un mes antes de que saliera, en realidad. Mira. Con los números cero y todo eso. Bueno, nos convocan para hacer un chiste, y poco antes de la salida ya concreta del diario, cuando se estaban haciendo los números cero, nos anuncian que ese chiste va a salir en la tapa. Y bueno, nosotros, digamos, nos reunimos todos los días y vamos haciendo algo, que vos sabés que yo una vez dije, que para mí tiene dos palabras, ¿no? Porque en inglés lo llaman brainstorm, tormenta de idea, pero yo creo que se define muy claramente en castellano con dos palabras, una es ping-pong y la otra es boludeo. Ahora bien, yo una vez esto lo dije en una nota radial, y llamó un oyente diciendo, pero Rudy, es lo contrario, ping-pong es lo más rápido que hay y boludeo es lo más lento que hay. Y dije, bueno, las dos cosas, ¿no? Porque a veces es más rápido, a veces es más lento. Exactamente. La Entiendo. Cuestión es que es una especie de ping-pong o de boludeo en la cual vamos como tirando y rebotando ideas hasta que alguna nos gusta, ¿no? Está bien, está bien. No sé quién recomendaba, si era Buster Keaton allá por los comienzos del siglo XX, que decía que tenían tres destinos. Las buenas ideas se usaban, las malas se tiraban y las que se guardaban hasta mejor ver, ¿no? También, sí. También puede ser que una mala idea de un día de pronto era que le faltaba cambiar algo. Ahí está. Y se transformó en otra cosa, ¿no? Hay que ser el laxo. Y sí. No hay que tirar nada. Exactamente. Bueno, Rudy, querido, repitamos. Rudy a la carta el 23 y el 30, allí en el Café Montserrat. 23 y 30. Sí, el 23 viernes. Y el 30, mañana y el otro viernes. Exactamente. ¿A qué hora? 21:30 horas, Café Montserrat. Si alguien quiere reservarle, mande un mail. Mandalo nomás. Es Marcelo Rudy con Y, 10 con número, @gmail.com. Marcelo Rudy, 10 con número, @gmail.com. Exactamente, por si tienen ganas de reservar antes. Y bueno, estamos cocinando, Hugo. Estamos cocinando para ustedes. ojalá pueda verte en 2012, Rudy. Dale, y la idea es, y bueno, viste cómo es la cosa en los restaurantes. Si la gente le gusta, come, se alimenta, se lo recomienda a los amigos, entonces viene, entonces uno hace, qué sé yo. Le va a gustar, le va a gustar. Un catering, voy hasta allá, qué sé yo. Abrazo grande, querido Rudy. Abrazo grande, un abrazo a todos los oyentes, Eduardo, y bueno, muy, muy feliz año para todos. Para vos y los tuyos también. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 8 de la mañana, 48 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Galindo Lorenzo Torres, de Alto Río Senguer, de la provincia del Chubut. Les deseamos en este 2012 el mejor de los éxitos y que sigamos juntos construyendo la patria grande. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Buenos días, soy María de Agronomía y quería agradecerle al señor Rudy por tantas veces que me ha hecho reír con tanta gana sobre cosas terribles que nos han pasado, pero me encanta. Eso es lo que yo quiero para mí, esos chistes. Muchas gracias. Eduardo Anguita, el equipo, Eduardo. Un saludo para todos, unas felices fiestas. Gracias por estar el año que viene, siguiendo, lo sigo desde que empezaron. Y un saludo para todos. Hasta la próxima. Hola. Bueno, les quiero dar un deseo de felicidad para todo el equipo, que me hace muy bien, porque muchas veces me levanto para dar de comida a la gata más temprano y acostarme, y me quedo prendida a la radio escuchando todo lo interesante que exponen ustedes. Muchas gracias por eso. Maite, sorpresa. Va a haber que hacer el programa Gatos para Todos y la Audiencia Nacional va a multiplicarse. Es una buena idea para 2012. ¿Eh? ¿Qué decirle a la Presidenta? Gato para todo eso, Fobio va a estar encantado. Pasamos, superamos a Radio 10, hay un Radio tema, 11, hay un tema, Eduardo, con los animales. Tenemos los perros, estos de la FIP, que están oliendo dólares y más. Y después está la plaga de las palomas, que va a ser combatida. Ahora, la comida para esos perros debe ser carísima. Es cara, es muy cara, pero esos perros están terriblemente por todos lados, hay que andar con cuidado. Comente la buena. Y después están las palomas, que van a ser perseguidas por halcones. Y yo tengo, en el barrio tenía este tema, las palomas, lo sigo teniendo, y las detestaba, venía, pero dice... enojado porque se metía en el balcón, bla, bla, bla, hasta que ayer veo en una maceta grande en el balcón dos huevitos y una paloma chiquita empollando. Ahora es la paloma de la paz. Ahora son todas tu mamá lo enternecido. No, es la paloma de la paz. Es la paloma de la paz. Yo estoy viendo halcones abundantemente que están sobrevolando. Pero bueno, unos ven palomas. Una chiquitita. Hola, buenos días, Anguita y compañía, y a todos los oyentes y a la Presidenta. Bendiciones para todos. Soy Marta de Citibel. Que pasemos buen año, que disfrutemos de la vida, que es muy linda. Hay que luchar todos juntos. Gracias, un beso grande para todos. Muchas felicidades. Hola, Eduardo, soy la Amanda de Granburg. Mira, estoy muy contenta con el Estatuto del Tierruer. Durante el trabajo de mi padre, él trabajó y nunca se respetó ese estatuto. Por lo tanto, él nunca tuvo vacaciones, nunca tuvo aguinaldo. Trabajó toda su vida, yo tengo 58 años, y él tuvo que aportar para su jubilación y se murió con 141 pesos. Y esperemos que ahora se respete. Un beso, Amanda de Granburg. Anguita, te escucho todo el año, tenés dos virtudes, nos haces pensar en libertad. Bueno, hasta el año que viene. Anguita, habla Guillermo de Mar del Plata para saludarles, felicitarlos, y con respecto al discurso de la Presidenta, poniéndole el himno al tema de los intereses, ya hizo una introducción en la cumbre del Mercosur, donde... claramente la Presidenta marcó una situación anómala que tienen los bancos y su impunidad con que se están manejando. Un abrazo. Muy bien, qué musiquita que puso ahora para, mi amigo Diego, para presentar a Karina Pérez Pintos. Hoy el gobernador Daniel Scioli y la titular de la cartera educativa Silvina Birs, van a estar presentes en el jardín el abuelito de González Catán, en realidad en un establecimiento cercano, porque ahí no pueden ir porque este establecimiento no está inscripto en la dirección de escuelas bonaerenses. Bueno, va a ser un acto de desagravio y también de convalidación de los certificados, de los diplomas de estos chicos que fueron de este colegio, que fueron humillados por las autoridades al negarles las medallas y los diplomas porque sus padres no estaban al día con la cuota. Lo cierto es que ayer el gobierno bonaerense y el municipio de La Matanza presentaron una denuncia ante la Fiscalía de La Matanza para que investiguen lo sucedido, porque como no están inscriptos, no están registrados, no puede intervenir el gobierno bonaerense y sí lo puede hacer la justicia. Lo cierto es que a las 11:30 de la mañana se van a estar presentando para entregarles estos diplomas y también para cerrar el ciclo lectivo inicial de este año 2011. Y ayer la presidenta, en las palabras que escuchábamos hoy en estos anuncios tan interesantes, tan importantes, fundamentales para los jubilados también, dedicó unas palabras al recuerdo de Iván Hein. La escuchamos. Quiero recordar en un día como hoy y con esta medida a un joven militante que era nuestro subsecretario de Comercio Exterior, un brillante economista. Ayer fue un día muy difícil. Cuando me comunicaron su partida, sentí que me quedaba sin aire. Yo los jóvenes los veo como si fueran mis hijos. Además, tenía la edad de mi hijo, 34 años. Iván había sido uno de los jóvenes que había estado en la Plaza de Mayo en la caída de la Rúa. Iván era uno de esos jóvenes que estaban y que concurrieron a la Plaza de Mayo para proteger a las madres. Por eso fundó la agrupación 20 de marzo. Con la agrupación 20 de marzo ganó la FUBA como presidente el 27 de diciembre del 2001. Ayer fue 20 de diciembre, el día que partió. 10 años exactos de aquel día y un poco menos de haber sido consagrado con su agrupación presidente de la FUBA. El recuerdo de Iván Hein, fue despedido por muchísimos amigos, muchísimos militantes, mucha gente que tampoco compartía tal vez sus ideas, pero que le tenían un gran respeto, un gran afecto, y mucha gente que lo conoce de aquellos años de militancia universitaria también. Mirá, si no lo creeré así, que yo, sin haberlo conocido personalmente, solo el día de la jura que lo vi pasar, le tenía un gran afecto y un gran respeto, y como parte de ese respeto, me niego a sacarle las comillas a la palabra suicidio, me niego a esconder a la palabra suicidio, por supuesto, tacho de primera la palabra accidente, y estoy muy, muy, muy consternado y aturdido por la partida, por la muerte de Iván Hein. Posiblemente mañana tengamos posibilidad de profundizar en el tema este puntual con algunas fuentes también de la investigación, pero también con un análisis un poco más profundo y pasados un par de días de los hechos. Hay un tema que en el periodismo se estudia académicamente, que es cuáles deben ser los protocolos cuando hay algunas situaciones que son de una tensión gravísima. Uno es el caso de qué hacer cuando hay un secuestro extorsivo o cuando hay secuestros con rehenes, cómo debe informarse en esos casos. Otro es cuando se trata del suicidio. En el caso de las muertes por suicidio, vamos a consultar mañana un psiquiatra, porque hay quizás una explicación muy sencilla y por lo simple rudimentaria, es un efecto contagio, pero los suicidios producen, despiertan determinados sentimientos de quienes pueden tener a lo mejor larvadamente tendencia a la eliminación. Entonces, también conviene tratar de hurgar esto, no para meternos en la vida privada de Iván, pobrecito, sino también para ver si se descarta la hipótesis del suicidio, sacarse para muchísima gente una mochila de encima. Por supuesto que esto, por muchos medios, está siendo tratado de distinta manera, algunos con respeto y otros con el morbo que tiene o que nos produce la muerte, por el miedo que provoca la muerte. Pero bueno, con muchísimo cuidado, hablamos con un psiquiatra que mañana nos va a permitir, saliendo del caso específico y sin tratar de meternos en la vida personal de él, tratar de ver cuáles son las hipótesis y qué efecto nos producen en quienes quedamos vivos. Tengo aquí una invitación para hoy en el Club Reconquista de La Plata. Corriente Justicia Social. Esto me lo mandó Marta Arriola, que es del equipo de Nilda Garré, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Marta Arriola, yo la conocí cuando trabajaba con León Arslanian, ella en la gestión de León Arslanian en el Ministerio de Seguridad.